Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Bienvenidos sean todos ustedes a esta prédica. Y el tema para hoy es precisamente hipócritas, así como se escucha, hipócritas. Y es que los hipócritas son personas que tienen un segundo actuar, que dan una representación ajena a la realidad de su propia persona. Se convierten entonces en engañadores. Pretenden ser lo que no son, o que ocultan sus verdaderos pensamientos y sus actitudes e intenciones las ocultan bajo una máscara de falsas apariencias. Y la hipocresía está contundentemente condenada en las Sagradas Escrituras. Y lo vamos a ver precisamente a la luz del Evangelio, porque nada de lo que yo hable está precisamente hablado por mí mismo, sino que está amparado bajo la luz de las Sagradas Escrituras. Y para ello vamos a utilizar el Evangelio según San Mateo en su capítulo 23 y versículo 5. Y dice la palabra de Dios: todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Ensanchan las filacterias y alargan las orlas del manto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice el Evangelio que todas las obras que hacen estas personas las hacen no porque les nazca del corazón, no porque sean unas personas caritativas o bien piadosas, sino que lo hacen para que sean vistas por los demás. Pero ¿a quién le dijo Jesús estas palabras? Se las dice precisamente a sus discípulos, pero está hablando de los hipócritas, de los escribas, de los fariseos, de esa gente que hacía las cosas a la vista de todos para que los adularan, para que los ensalzaran, para que los vitorearan, para que les rindieran honores. Eso era precisamente lo que esta gente perseguía. Y vienen a ser personas que se ponen una máscara, se ocultan tras una máscara lo que verdaderamente son y se ponen la máscara de la piedad, la máscara de la dulzura, la máscara de la humildad, la máscara de la sencillez. Pero en realidad, estas personas no son así. Y Jesús los desnuda, los descubre, les quita la máscara y los deja ver tal cual ellos son. Porque todas las obras que hacen, las hacen con un doble propósito. Las hacen enmascarados, pero lo que realmente ocultan tras la máscara es lo que verdaderamente estas personas son. ¿Y lo hacen para qué? Para que los demás los vean. Porque de esa manera van a dar una sensación a los ojos de los demás como que son unos grandes personajes y que probablemente hasta los crean santos. hasta que los crean santos. Y añade Jesús que estos hombres ensanchan las filacterias y alargan las orlas del manto. Si ustedes se recuerdan, las filacterias son ciertos adornos que se colocaban en los brazos y en la frente y llevaban precisamente en estos cintillos, llamémosles así, llevaban pasajes de la Sagrada Escritura y los hacían más anchos para que cupieran más palabras y de esa manera como recordarlos, porque en el Antiguo Testamento precisamente Dios da una orden a esta gente y les dice, precisamente cuando uno lee en el libro de los Números y se dirige al capítulo 15 y al versículo 38, ahí habla Dios directamente con su pueblo y les dice a los israelitas que ellos y sus descendientes se hagan flecos en los bordes de sus vestidos y que pongan en el fleco de sus vestidos un hilo de púrpura violeta, y que iban a llevar esto precisamente para que cuando los vean se acuerden de todos los preceptos de Dios, y que así cumplirán y que no seguirán los caprichos de sus corazones y de sus ojos, con los cuales se prostituyen. Por eso es que Jesús menciona que esas filacterias y las orlas iban a ser precisamente un recordatorio de lo que esta gente tenía que ser, para que no se prostituyeran, para que no se olvidaran quién era su Dios. Pero lamentablemente esta gente no actuó así. Esta gente actuó de otra manera. Actuó a la manera humana. Y Jesús en varias ocasiones los tachó de sepulcros, los tachó de hijos de Satanás y les hizo ver precisamente sus errores, y esto lamentablemente ellos no lo soportaron, ellos no lo aguantaron. Y estas filacterias contenían también palabras esenciales de la ley, como ya les había dicho, y que los judíos fijaban en sus brazos o en su frente, practicando materialmente lo que decía la palabra de Dios que llevaban ahí. Además de eso, llevaban orlas, borlas cosidas a las puntas del manto. Ya lo expliqué por qué. Y las filacterias también eran pequeñas cajitas que iban pegadas a los brazos por medio de los cintillos. Y me imagino que cuando querían recurrir a una meditación o a una oración, destapaban dicha cajita y leían lo escrito ahí. Pero de nada les servía. De nada les servía, porque actuaban con hipocresía, porque eran unas personas hipócritas. Y Jesús, lo vuelvo a repetir, se los dijo claramente, y por así decirlo, vino a desnudarlos. ¿Y quiénes eran los que estaban poniéndole trampas constantemente a Jesús? ¿Quiénes eran? Tú que has leído la palabra de Dios, tú que has asistido a los ritos de la iglesia, precisamente en Semana Santa, sabes muy bien quiénes eran los que procuraban tenderle trampa a Jesús. Y tanto así que esta gente Jesús le llamó hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Hipócritas, que recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Hipócritas, guías ciegos, que decís, si uno jura por el santuario, eso no es nada, mas si jura por el oro del santuario, queda obligado. Hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del aneto y del comino, y descuidad lo más importante de la ley. Hipócritas, que purificáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis llenos de rapiña e intemperancia. Hipócritas, que sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos. Hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y Jesús en alguna ocasión también les llamó raza de víboras. Eso era precisamente el fariseo. Eso era precisamente el escriba. Eso era precisamente aquellos que no soportando las verdades de Jesús, que no soportando lo que él les decía, procuraban entonces matarle. Y aquí cabe una pregunta: ¿quién puede soportar la verdad de Dios que traspasa los corazones, que traspasa los pensamientos? ¿Quién la puede soportar? Y por ejemplo te puedo citar dos. Pero ¿por qué digo quién puede soportar la verdad de Dios? Precisamente porque Jesús es Dios, porque Jesús es el Verbo hecho carne. ¿Y qué sucedió precisamente al inicio de la humanidad? Pecó. Y cuando pecó, se sintieron desnudos y trataron de cubrir su desnudez. Por eso, cuando Dios llama a la humanidad y estos estaban escondidos, y cuando dijeron, temimos que nos vieras desnudos. ¿Quién puede entonces soportar la mirada de Dios ante la desnudez? ¿Quién puede? ¿Y qué sucedió con aquel que mató a su hermano? No soportó la mirada de Dios. Y trata de defenderse y dice, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? No puede. No se puede resistir. Y precisamente esta gente no pudo resistir la verdad. No pudo resistir la voz de Dios. No pudo resistir la mirada de Dios que los traspasaba y los miraba cual eran. Y por eso intentan matarle. Porque descubrió que eran unos hipócritas. Esa es la realidad. Hipócritas. Dice la palabra de Dios, todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Y si nosotros nos remontamos a esa época, estamos hablando de un poquito más de 2000 años. Y hoy vemos iglesias llenas de gente en algunos lugares de Latinoamérica, porque no voy a decir en todo el mundo, porque hay ciertos lugares donde la gente ya no pone un pie en la iglesia. Y la gente ya no pone un pie en la iglesia a causa de los hipócritas, de ellos. Ellos son los culpables de que mucha gente haya perdido la fe, de que mucha gente ya no se acerque a los templos. Son los culpables estos hipócritas que se esconden detrás de una sotana para aparentar ser santos, que aparentan una santidad, una humildad y una sencillez que no tienen, y que se esconden detrás de una sotana para cometer también toda clase de atrocidades. Hipócritas. Y la historia misma juzga a estos personajes disfrazados, disfrazados de corderos, pero que son lobos rapaces. Por eso decía que hay muchos lugares en el mundo donde la gente llena las iglesias, donde hay sacerdotes, donde hay ministros de la Eucaristía, donde hay coordinadores de pequeñas y grandes comunidades, donde hay líderes de movimientos, donde hay líderes de ministerios, ya sean sociales, de evangelización o litúrgicos, pero que muchos de ellos hacen las cosas para que los demás los vean, pero en realidad son otro tipo de personas, que insultan, que hieren, que ofenden y que cometen toda clase de barbaridades sin que nadie los vea, que se dan a la gula, que se dan a las borracheras, que se dan a la lujuria, que se entregan a bajas pasiones. Y es lamentable, estos hipócritas son los culpables de que muchos hayan abandonado comunidades, de que muchos hayan abandonado ministerios, de que muchos hayan abandonado la fe, porque hacían las cosas para que los demás los vieran. ¿Cuántos no hemos sido testigos de personas que trabajan en la iglesia y que se pelean, fíjense bien, se pelean por aparecer en público? Ah, pero no vaya a ser a la hora de la lectura en la Sagrada Eucaristía, porque tienen una cara de santos que no, ni con ella pueden. No vayan a ser los ministros de la Eucaristía cuando ayudan al sacerdote a dar la comunión, porque también no pueden con ella. Estos son en su mayoría hipócritas, hipócritas que imponen tareas que son incapaces de realizar, que ponen trabajos forzados que son incapaces de realizar. Este tipo de personas es el culpable de muchas cosas. En una ocasión, Tuve la oportunidad de escuchar al padre Hugo Estrada. Él es un sacerdote que está muy bien identificado con el movimiento de la renovación carismática. Y él decía en una ocasión: ¿cuántos retiros hemos realizado desde que empezó la renovación carismática? Y dio cierto número de retiros. En el año, ahora multipliquémoslo por los años. Y él dijo una cantidad enorme de asistentes al total de los retiros. Y pregunta: ¿y dónde están? Y él contesta: se han alejado por causa de nosotros los sacerdotes y de nosotros los laicos, los servidores, por las actitudes, porque hay falta de espiritualidad, porque hay falta de humildad, porque hay falta de caridad, porque hay falta de amor. Él lo dijo claramente. Desnuda una realidad. Como en una ocasión también escuché en un canal católico a nivel internacional, EWTN, cuando entrevistaron a un monseñor, y él dice que, por cierto, cosa asombrosa, era un laico el que lo estaba entrevistando, y le preguntan sobre las clases de sacerdotes, y él contesta: hay unos que están por estatus, hay otros que están por modus vivendi y hay otros que están por vocación. Y este monseñor dice: lamentablemente, los que están por vocación son los menos, los que están por estatus son los más, y los que están por modus vivendi son los muchos. Reconoció realmente a aquellos que se esconden detrás de una sotana. Y el padre Hugo Estrada reconoció a aquellos que se esconden detrás de un ministerio, de una comunidad, pero que al final son lobos, rapaces disfrazados de ovejas, hipócritas, hipócritas, porque la misma palabra de Dios dice: vosotros sois los culpables de que mi nombre se maldiga, porque eso es lo que sucede. Yo he tenido oportunidad de platicar con muchísimas personas que de una u otra manera se han alejado de la iglesia. Los que están dentro dicen: es que su fe es débil. Los que están dentro dicen: es que no sabe perdonar, es que no sabe amar. Eso es los que están dentro, los que se quedan, los hipócritas. Pero al escuchar lo que estas personas comentan, y le sucedió como para alejarse de la iglesia, uno logra entender su razón. Porque también les voy a decir algo: cuando alguien se acerca a un retiro de sanación, es porque ya la abundancia del pecado lo tiene desesperado de tal manera que ya no haya qué hacer con su vida. Y cuando llegan al retiro, tienen su encuentro personal con el Señor. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede entonces? Son como bebés que necesitan ser guiados, cuidados y enseñados, instruidos en las cosas de Dios, bien lo dijo San Pablo. Y son personas que están tan lastimadas, tan heridas, que serían incapaces de soportar nuevamente otro golpe que la vida les dé. ¿Y qué sucede? Muchos hipócritas se encargan de dar el último golpe a esta fe naciente y los alejan. Y después se llenan la boca diciendo, es que no saben perdonar. Y yo pregunto, ¿estos hipócritas saben perdonar? ¿Estos hipócritas saben aceptar su verdad? ¿Estos hipócritas aceptan los errores cuando se los dicen? No. No lo hacen. Se ofenden, se encolerizan. Y lo mismo sucedió con los fariseos, con los escribas. Se ofendieron, se encolerizaron y buscaron entonces deshacerse de aquello que les perjudicaba, de aquella persona que los desnudó. Ahora, dice también la palabra que alargan las orlas del manto y ensanchan las filacterias, para que todos vean lo piadosos que son. Son similares a aquellas personas que nosotros vemos con el Santo Rosario en la mano y que están hincados frente al altar rezando el rosario, y que conocemos a estas personas porque son piadosas, porque rezan el rosario. Otras que le dedican novenas al Santo Señor de las Misericordias, hacen su coronilla. Otros porque no dejan de asistir a las liturgias. Otros porque son devotos cargadores de procesiones. Otros porque andan encendiendo velas y orando por la paz del mundo y por las necesidades de los necesitados. ¡Hipócritas! Porque en su casa no son como deben de ser. Insultan al marido, golpean a los hijos, tratan mal a la servidumbre, no pagan sus deudas. Hipócritas, porque en sus trabajos son totalmente diferentes. En sus trabajos actúan como paganos, hablan lenguaje no adecuado. Hipócritas, porque son una cosa para que los demás los vean, pero realmente son otra cuando no los ven. Por eso, cuánta razón tenía Juan Pablo II cuando gritaba, fíjate, gritaba a grandes voces y decía: no más divorcio entre fe y vida. ¿Y qué quiere decir esto? Que lo que tú eres en la iglesia tienes que ser precisamente también en tu vida privada, en tu trabajo, en tu hogar, en tu colegio, en tu círculo social, y no ser un hipócrita. Que inclusive hay quienes hasta tienen su agenda con figuritas de santos, llevan una cadenita con un crucifijo colgado al cuello, o las mujeres usan aretitos con crucecitas o anillos con motivos religiosos, pero se visten de las modas escandalosas, disfrutan de la música pagana. Entonces, hipócritas. hipócritas. ¿Y entonces qué sucede? Cuando la palabra de Dios los toca, se rebelan contra la misma palabra de Dios. Totalmente. Totalmente van en contra de la palabra de Dios. Y no sucede solo en nuestra iglesia. Yo tengo amistades que pertenecen a otras iglesias. Y conozco uno que otro pastor que también es una cosa allá en su templo y es otra cosa en su lugar de trabajo. Es una incongruencia total. Y por eso es que el mundo no cambia, porque la levadura sigue siendo demasiado poca como para poder fermentar la masa. Hay quienes obligan a sus hijos a hacer grandes oraciones cansadas y aburridas, grandes letanías. ¿De qué sirve si ni ellos mismos son capaces de hacerlas? Hay quienes prohíben que se vean cierto tipo de programas cuando ni estos mismos hipócritas son capaces de hacerlo y bien que se las ingenian para poderlos ver. Hay quienes critican a las mujeres que en reuniones hablan mal de otros, pero que ellos bien se las arreglan también para chismosear, para ver revistas indecentes. Están en procura de todo aquello que va en contra precisamente de las enseñanzas del Hijo de Dios. Y entonces se convierten ¿en qué? En ciegos. Se convierten en ciegos. Se convierten en ciegos y guían a otros ciegos. Yo en una ocasión le dije a alguien: te felicito porque te has hecho un ministro de la Eucaristía, pero ten cuidado, porque de hoy en adelante muchos ojos están puestos en tu persona y tienes que dar un testimonio tal a manera de que la gente se acerque. Yo se lo dije. Porque si alguien tiene, fíjate bien, que dar un testimonio para arrastrar a los demás hacia el verdadero conocimiento, son aquellos que ocupan cargos donde muchas miradas se posan en ellos. Y te voy a mencionar algunos cargos. Coordinador de pequeña comunidad. Coordinador de un ministerio. Ministros de la Eucaristía. Ministros o pastoral de jóvenes. Coros de jóvenes. Sacerdotes. Que son los que más comunión tienen con los laicos. Que al final de cuentas los laicos les sirven a los sacerdotes en sus necesidades. Les ayudan en la casa parroquial. Les ayudan en las cosas del templo. Y hay hipócritas sacerdotes que tratan con la punta del pie a los laicos. Así como hay laicos que también ofenden a los sacerdotes. Pero si decir una verdad es ofender, yo creo que estaríamos entonces ante la presencia de un fariseo, ante la presencia de un escriba, ante la presencia de un hipócrita. Y así vamos a encontrar infinidad de personas que también son culpables de que se maldiga el nombre de Dios en la faz de la tierra. y de que son culpables, de que muchos detesten, óigase bien, detesten el poner un pie en un templo. El mundo de hoy ya no es como el mundo de antes. Antes la gente era temerosa. Antes la gente decía amén, amén, amén a casi todo. Hoy en día ya no es así. Todos los medios de comunicación han avanzado increíblemente en base a la tecnología, que hoy lo que sucede en la otra parte del mundo, al otro lado, en cuestión de segundos ya lo tienes tú en tu celular, en tu página web, o qué sé yo, en la radio, en la televisión. Hoy la gente ha adquirido más conocimiento, y para lograrla convencer hay que ser una persona entonces de mucho conocimiento y de mucha actitud en las cosas de Dios. Y si ponemos el tiempo de Jesús en base al tiempo de hoy, yo te digo que en el tiempo de Jesús también había mucho avance. Mucho avance. Y él utilizó el conocimiento de su tiempo para poder hablar y dar un mensaje. Ejemplos podrían haber muchos, porque así como hay hipócritas, también no los hay, que son sinceros, que son honestos, que son fieles, que son leales y que han dado un testimonio de fe y de vida. Hay muchos, pero yo te digo algo, siguen siendo pocos. Por esa razón tiene la palabra cuando claramente dice: muchos los llamados y pocos los escogidos. Pero claramente dice también: ¡ay de aquel que haga caer a uno de estos pequeños! Porque más le hubiese valido atarse una piedra de molino y tirarse al mar. La sentencia es dura. La sentencia es dura. No hay excusa para las cosas de Dios. No hay excusa. Porque así como también vemos personas que no ocupan cargos dentro de la iglesia, pero que son de los llamados fieles, asistentes, feligreses a una Eucaristía, también vemos a un montón que conocemos realmente cómo son sus vidas, pero que cuando pasan a comulgar, nos encontramos con que regresan después de la comunión con una cara de santos para que los demás los vean. Hipócritas, diría, porque no actúan tal y como son, no son sinceros en sus pensamientos y en sus sentimientos. Pero esta gente, ya el Señor de por sí los ha de juzgar. Entonces, hablando de lo contrario, te puedo mencionar un personaje que salía con su campanita por las noches y decía: recordaos, hermanos, que un alma tenemos y si la perdemos no la recuperamos. Y como que era un cantar de día con día, semana con semana, mes a mes, año tras año: recordaos, hermanos, que un alma tenemos y que si la perdemos no la recuperamos. Pero esta persona no se quedó ahí. Esta persona no se quedó simple y sencillamente en esta letanía. Porque vaya que ver cómo hay muchos que hacen sus letanías, bla, bla, bla, y hasta durmiéndose, bla, bla, bla, y durmiéndose, sin sentirlo, sin experimentarlo, mejor no hagan letanías. Esta persona daba un testimonio de fe y de vida, porque se preocupaba por los hambrientos, y aunque era muy pobre, y no tenía ni un solo centavo, no le importaba ir a mendigar a los negocios con tal de adquirir pan para dárselo a los pobres, para cuidar a los enfermos, que cuando no tenía nada más que su lengua, pues su lengua utilizaba para lamer las llagas de aquellos que estaban con purulencias. ¿Saben de quién les estoy hablando? Indudablemente conocen a esta persona que, como siempre, no logró ser sacerdote porque perdió los exámenes. La mentalidad del ser humano: no es sacerdote porque no ganó exámenes escritos u orales, porque sus conocimientos no daban, porque su capacidad no daba. Era un laico. Era un religioso, era el hermano Pedro de Betancourt. Nacido en España, si no me equivoco, y caído en Guatemala. Y ahí fue donde hizo su labor. Ahí es donde más se le reconoce. Es ahí donde se le tiene por un santo. Y te estoy dando un ejemplo cierto, no inventado, de una persona que vivió muchos años atrás. Razón tenía entonces Juan Pablo II cuando dijo: no más divorcio entre fe y vida. No más divorcio entre fe y vida. Pero mientras haya un divorcio entre fe y vida, ¿qué es lo que vamos a lograr? Yo te lo digo, o ya no te lo digo. Vamos a lograr un montón de eso, hipócritas, que no sirven para nada más que para estorbar, que al final de cuentas se convierten en cizaña, que se convierten en mala hierba, que solo están donde están para que los vean, para que la gente les aplauda, para que la gente los alabe, les rinda honores. Y ya falta poco que también les rindan culto, porque no estaría muy lejos de pensar que eso es lo que quieren estas personas. Porque a la hora de actuar con caridad, a la hora de que se necesite una palabra de consuelo, una palabra de amor, indudablemente que no lo hacen. No lo hacen. Y si lo hacen, es dentro de su pequeño círculo que han formado. Pero si se acerca un menesteroso, si se acerca un hambriento, ten por seguro que lo despiden con las manos vacías. El catecismo de la Iglesia Católica también nos habla algo acerca, o nos enseña algo acerca, de los fariseos. Y en el numeral 447 dice que el mismo Jesús se atribuye de forma velada este título cuando discute con los fariseos sobre el sentido del Salmo 109. Pero también de manera explícita al dirigirse a sus apóstoles. A lo largo de toda su vida pública, sus actos de dominio sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la muerte y el pecado, demostraban su soberanía divina. Entonces Jesús se está dando el nombre de, llamémosle así, Señor. Y eso lo hace discutir ¿con quién? Con los fariseos. Con los fariseos. Que todo lo miraban mal. Que al final de cuentas habían caído en una profunda religiosidad. Y que definitivamente de nada le iba a servir a esta gente. Porque la religiosidad, te digo, no te salva. La religiosidad, yo te digo, no es la que te va a santificar. Y fíjate, desde los comienzos del ministerio público de Jesús, fariseos y partidarios de Herodes, junto con sacerdotes y escribas, se pusieron de acuerdo para perderle por alguna de sus obras. Jesús apareció a algunos malintencionados sospechoso de posesión diabólica. Se le acusa de blasfemo y de falso profetismo. Crímenes religiosos que la ley castigaba con pena de muerte a pedradas. Eso es lo que enseña el Catecismo de la Iglesia Católica sobre estos hombres. Y centrémonos aquí, en el numeral 574 del Catecismo de la Iglesia Católica, donde lo acusaban de blasfemo, de falso profeta. Y todo lo hacían, ¿por qué? Porque Jesús los traspasaba con la mirada, porque los desnudaba. Y yo sé que esta prédica a más de alguno le molesta, a más de alguno le incomoda, precisamente por lo mismo, porque se está utilizando el Evangelio, que es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es espada de doble filo. Así que podríamos decir que la palabra de Dios, en esto que hemos leído del Evangelio según San Mateo, en su capítulo 23 y versículo 5, donde dice precisamente que todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres, ensanchan las filacterias y alargan las orlas del manto, lo hacen porque quieren el primer puesto en todo. Y ya hablé bastante de esta gente. Y hablé bastante de la gente de hoy. Entonces, como que volver a hablar sería como hacer una repetición. Pero entonces identificamos algo. Está por un lado los fariseos, los hipócritas. Y está por otro lado aquellos que han sabido ser fieles, que han entendido la verdad del Evangelio. Y que no hacen, óigase bien, no hacen un divorcio entre fe y vida, sino así como son acá, son allá. Y en su hogar, y en su trabajo, y en su sociedad. Por eso la palabra de Dios es muy clara cuando dice: por cuanto fuiste tibio. Ya saben ustedes lo que sigue. Más te hubiese valido ser frío o caliente. pero no un hipócrita, no un doble cara, no un indeciso, no hoy sí, mañana no, hoy no, mañana sí, sino simplemente frío o caliente, hipócrita o fiel. En ti está entonces el saber si la palabra de Dios te deja un mensaje que te ayude a ser mejor, o si por el contrario la palabra de Dios te ofende y con esto odias al mensajero de Dios. En ti está. Pero como toda catequesis, como toda prédica, como toda enseñanza, tiene que dar lugar a que tú tomes una acción. Una acción. Donde esa acción te lleve a hacer vida en tu vida la palabra de Dios. Y al decir hacer vida en tu vida la palabra de Dios, es decir, voy a cambiar mis actitudes para mejorar de acuerdo a la voluntad de Dios, no a la voluntad del hombre, no a la voluntad del hombre. Entonces, yo creo que el Señor en la misma palabra te da precisamente la clave para poder ser diferente y para poder, por así decirlo, ser precisamente un casado con la vida y la fe, no un divorciado. Ciertamente vas a ver muchísima gente, porque no va a cambiar, porque ya están condenándose más y más y más, y de una u otra manera sacerdotes, diáconos, ministros, catequistas y todo aquel que esté comprometido con llevar la palabra, probablemente sea un fariseo, porque tú lo conoces como eres, como es esa persona. Pero entonces pon atención a lo que dice Jesús. Haced pues y observad todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Eso es lo que el Señor te dé. Haced las cosas de Dios que te digan, y escuchad las cosas de Dios que te hablan, pero ten cuidado, no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Así que, hermanos, yo pido que nos pongamos de pie, que cerremos nuestros ojos y que todos aquellos que creemos en Jesús, el Hijo de Dios, le hagamos la oración y que pidamos en conjunto que sea capaz de perdonar a aquellos que le han ofendido sobremanera porque no han sabido ser lo que tienen que ser. Porque son personas hipócritas que con sus actitudes dañan la imagen de Dios, dañan la imagen de la comunidad, dañan la imagen de la iglesia. Que les perdone el Señor, porque con sus actitudes son incapaces de dar un abrazo sincero, extender su mano para hacer caridad, que imponen cargas pesadas, que critican y obligan, pero que son incapaces de hacerlos por sí mismos. Y asimismo, pedirle al Señor que venga a dar más obreros, porque hacen falta, pero que sean obreros entregados a Él, creyentes en Él, creyentes en las cosas de Dios y dispuestos a trabajar por la verdad del Evangelio. Y si tú eres de aquellos que no han hecho las cosas a la voluntad de Dios, es buen momento para pedirle perdón. Y si tú eres de aquellos que crees que estás actuando fiel, justo y leal a las cosas de Dios, entonces pedirle que te auxilie para no hacerte caer en tentación. Alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.